chica del instituto. Chica del instituto, chica del instituto. Te estás enamorando del profesor. Chica del instituto, chica del instituto. Ha conquistado tu corazón. Chica del instituto, chica del instituto. Con el bocata y el transistor. Dentro del macuto, dentro del macuto. Los hippies en la esquina se fuman los canudos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Raúl y esto es Dos Frikis un Murciano, tu podcast de cómic favorito. Con nosotros, como siempre, está Geray, que es el único hombre que quiere implantar las políticas del Brexit en Orihuela. Hola, hola a todos. Me gustaría dedicar este programa a Dan Didio, que me mandó ayer una solicitud de amistad en LinkedIn. Y nada, un abrazo para él. Está con nosotros Sebas, que es el único hombre que se hizo pasar por enano para que le dejaran entrar en un chiqui park. Pero ¿y lo bien que me lo pasé? ¿Ah? En fin. Te lo pasaste como un enano, ¿no? Claro. En la piscina de bolas en bolas, sí. Y está con nosotros Joaquín, alias Gacela Thompson, es que es el hombre que interpretará a Bigote Rosset en su biopic. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Contento, ¿eh? Contento de que hayamos conseguido derrotar por fin al mal que acechaba DC. Ahora veremos a ver si no cae algo peor, pero por lo menos sabemos que esa batalla está ganada. Vale, vale, vale. Esto es como Dragon Ball, siempre aparece un villano aún peor, o sea que veremos. Se acaba fusionando con Didio. Teniendo bueno, en cuenta que está Bendis por ahí, yo no estaría tan contento. No descartaría, pero bueno. A ver, Geray, explícame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos de las novedades que más atención han recibido en el mundo del cómic y sucedáneos en los últimos meses y en las últimas semanas. Por un lado, de la obra de Chip Zdarsky y Mark Bagley sobre Spider-Man, Toda una vida, que va recorriendo diferentes décadas del mundo real en las que introducen a Peter Parker y ven cómo le afectaría. Y, por otra parte, la película de Las aves de presa, supuestamente, y de Harley Quinn realmente. Muy bien. Un programa, sí, bastante interesante. Así que bueno, pues si queréis, pues vamos a empezar hablando de Spider-Man, Toda una vida, que ya sabéis que es esta miniserie que se publicó ahora aproximadamente un mes, aquí lo trajo Panini, y con guiones de Chip Zdarsky y dibujos de Mark Bagley, ¿vale? Y que nos va a contar toda la historia de Spider-Man de principio a fin, pero como si todo hubiese pasado a tiempo real, ¿vale? Aquí Spider-Man, pues ya obviamente, pues con el paso del tiempo envejece, el mundo cambia, todos los personajes que le rodean también van cambiando. Y nos va, digamos, a contar toda su historia, todos sus eventos, todos los personajes que de su alrededor, pero cómo van cambiando a la vez que él cambia según las décadas, ¿vale? Así que, bueno, a ver, Joaquín, cuéntame, en general, ¿qué te ha parecido esta historia? Pues a mí me ha gustado mucho. Yo creo que el consenso general es que el cómic está genial, la miniserie está genial. Creo que también el consenso general que hubiera estado guay que hubiera tenido más números, porque hay conceptos pues muy interesante que a lo mejor se exploran poco y tocan poco, ¿no? Pero luego lo que es cómo coge Sarky o Zdarsky o como se diga, Chip, sí. Cómo coge Chip. Señores, sí. Cómo coge los conceptos clásicos de y las historias clásicas del personaje y las adapta, ¿no? Mientras cuenta su movida y tal, pues está. A mí me gusta mucho, la verdad. Y Mark Bagley también me gustaría mencionarlo porque hacía tiempo que no lo veía también a él tan inspirado. No sé si es que le han dado más tiempo para dibujarlo y él se ha podido recrear un poco, pero está genial. Cómo va dibujando al Peter según van pasando las décadas, está muy chulo. Así que muy contento, la verdad. Es que todo lo que escribe este hombre en general me suele gustar bastante. Y bueno, a ver, Geray, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, pues estoy de acuerdo con Joaquín. Yo creo que Chip, últimamente en todo lo que está guionizando en Marvel, pues está demostrando que es un todoterreno, vamos, porque hasta ahora sabíamos que se le daba muy bien la comedia, porque es una persona muy graciosa en redes sociales siempre, y en Sex Criminals también demuestra un poco eso. Y aquí ha demostrado que además sabe hacer cosas de más envergadura y más profundas y muy dramáticas a veces, en algunas ocasiones. O sea que por ese lado, el guión fantástico, el dibujo, como ha dicho Joaquín, pues es Bagley. Bagley siempre es un dibujo que al principio parece un poco normalito, ¿no? O sea que a priori puede parecer normalito su dibujo. Y luego siempre tiene algo especial y algo que con lo que sorprenderte. En este caso es con el paso del tiempo, o sea que está muy bien reflejado. Y al final está creando un universo nuevo, entre los dos están creando un universo nuevo. Y no sé, me ha parecido un cómic maravilloso, me parece que es una carta de amor a Spider-Man sobre todo, pero también al género de los superhéroes y a Marvel. O sea, yo creo que es una historia que nos recuerda, o sea, lo que no puede ser el género, porque en el género nunca puede pasar así el tiempo, pero al mismo tiempo también nos recuerda lo que hace grande al género, llevándolo a este nuevo ámbito. Y me parece maravillosa como aficionado al cómic. Uh-huh. Y bueno, Sebas, cuéntanos. Pues la verdad es que Geray lo ha resumido bastante bien. La verdad es que muchos de los lectores de Spider-Man siempre hemos pedido esa evolución que al principio tenían los superhéroes Marvel en las primeras décadas, que luego se bloqueó y están en un estado permanente de entre los 20 y muchos y 30 y pocos, la mayoría de los personajes, que sí, aparecen jóvenes pero crecen, pero luego o los matan o se quedan por ahí en un limbo extraño. En fin, que los personajes siempre están en como bañados en formol. O sea, no terminan de ni de envejecer ni nada, se quedan estáticos. Con botox, sí. Sí. Y yo creo que claro, hay lectores que aceptan eso y otros que están un poco cansados del eterno volver de hoy, madre mía, esta saga que derriba los cimientos del personaje, su status quo. Tranquilo, en 2 años todo vuelve a lo mismo. O sea, que si te pierdes 2 años del personaje en el que lo han matado a su familia, lo que sea, luego eran tus clones, luego resucitan, alguna mierda. Y aquí nos muestran cómo, o sea, a los fans, que a los lectores que si quieren un continuar, no lo dan. O sea, no lo dan totalmente. A todos los que decíamos, ay, es que queremos un Peter Parker crecer, queremos verle tener hijos, que sus hijos crezcan, que sus hijos le sustituyan. Porque básicamente muchos lectores empezaron a leer Spider-Man con 15 años, y ahora tienen 30 o 40 tacos, y es como que cada vez se sienten menos identificados con un personaje que no envejece nunca. Y este cómic, yo creo que le da a todos esos lectores una historia muy, muy buena, y un desarrollo muy bueno del mundo, no solo de Spider-Man, sino en general del universo Marvel, o al menos de un rinconcito, que es el que vemos en esta miniserie. Uh-huh. Vale. Y bueno, pues yo muy en la línea de lo que decís. Yo creo que, a ver, es una miniserie que abraza completamente la historia de Spider-Man, que no reniega de ella, incluso diría de ello, de que algunas cafaradas que luego vamos a comentar, como el mefistazo, etcétera, lo obvia, obviamente, pero aun con todo decir, pues eso, que es una historia que va desde el cariño, que va desde el amor a lo que es Spider-Man, a todos los personajes, a todas las historias y sobre todo a todos los fans que se han cruzado en la vida del Trepamuros. Y por eso yo no puedo más que recomendarlo, sinceramente. Además que yo creo, más una cosa que ha comentado muy bien Joaquín, que es que la historia como que me da un poquito de miedo, como que igual iban a bombardear con muchos conceptos, con muchas historias, pero todo está perfectamente hilado. O sea, nada sobra y no te da la sensación de que vaya muy rápido, que te estén, digamos, bombardeando con muchos conceptos. Así que por ese aspecto, vamos, más que recomendable. Sí, claro. Perdona. No, di tú, Joaquín. No, que iba a decir, claro, que al final, la miniserie al final básicamente trata de lo que siempre ha tratado los cómics de Spider-Man, ¿no? Que es la responsabilidad de ayudar a la gente y tal, ¿no? Y él, en los primeros números, con ese rollo de pensar si se alista o no en el ejército, porque aquí Chip se marca su homenaje a Watchmen mandando ahí a parte de los Vengadores a Vietnam y tal. Uh-huh. Entonces, al final, es tratar el mismo tema, ¿no? De la responsabilidad de Spider-Man, pero con, pues intentando meterle como un contexto un poco más, un poco más real, porque eso obviamente los cómics de la época pues no harían mención a casi a la guerra de Vietnam y todo eso. Entonces, no sé, es como un giro ahí que le da al propio concepto de Spider-Man muy chulo. Sí, que quería decir que conociendo a Marvel no descartemos que salgan más miniseries de otros personajes así en este rollo, por lo que ha dicho Joaquín al principio de expandir un poco este universo y tal. Porque vete a saber, yo qué sé, si sacaron miniseries de 1602, pues pueden sacar de cualquier cosa. Sí, lo que pasa es que, bueno, se pueden decir spoilers, ¿no? Sí, a ver, todo lo que vamos a decir de en adelante es completamente spoiler, ese te veo. Vale, pues el tema está en que, bueno, sí, podrían hacer a lo mejor de la nueva generación de Miles y tal, porque lo que es, bueno, incluso a lo mejor de Capitán América, pero el rollo es que se supone que el Doctor Muerte al final mata a todos, prácticamente a todos los héroes, que ese es el final de... Sí, pero si aplicas el esquema de esta miniserie, solo escoger a otro personaje e ir claro. De cada década. Sí. O sea, ajá. Que más o menos... Sí, que incluso se puede... por ejemplo, con los Vengadores, pues vale que hay Vengadores que están continuamente en el grupo, pero se puede ver pues cómo ha ido evolucionando el grupo, cómo han ido entrando otras nuevas generaciones, por ejemplo. Sí, claro, claro. Que abre, yo creo que sí que abre un mundo de posibilidades. Se supone, además, es que está todo tan bien pensado, hay tanto detallito. Se supone que Chip quería hacer de cada década pues una miniserie casi, pero en Marvel le dijeron, relaja, relaja. serán números extra largos, pero número por década. Y no sé, la verdad es que a mí, aunque se pueda quedar corto, a mí me gusta porque está bien también a veces que las obras sean cortas. O sea, no sé, sí, que una obra empiece y termine, sí, en cierto modo, y que tú la puedas ampliar en tu cabeza. No sé, yo creo que eso también lo hace grande. O sea, porque se ve todo el trabajo que hay en cada página en crear el mundo, en realidad. Y no sé, eso me mola. Uh-huh. Vale, pues si queréis vamos a ir comentando un poquito número a número. Vale, el primero, pues, obviamente sucede en los años 60. Aquí nos cuenta pues, que Spider-Man ya lleva unos 4 años siendo Spider-Man y bueno, ya se ha enfrentado con varios enemigos, ya digamos que está esa rivalidad con el Duende Verde y aquí vemos por un lado pues, cómo no puede terminar de lidiar con su vida pues, porque llega tarde a los trabajos de la universidad, a Gwen la deja colgada todo el día, Flash Thompson pues, se va a ir a Vietnam a guerrear un poquillo. Y el propio Capitán América también va, es la gran novedad, pues va a ir también a Vietnam, pues a digamos, a supervisar todo lo que sucede allí. Y aquí, digamos que es el tomo en el que es más formulaico, es más en, digamos, al estilo de las historias antiguas, pero yo creo que la verdad es que aún con todo está genial. O sea, está genial porque no parte por lo menos de, digamos, de un inicio diferente a lo que suele ser la historia de Spider-Man. Sí, a mí lo que me flipa de este número es que directamente te pone en palabras de Peter. Dice, Osborn me da escalofríos porque es un capitalista despiadado y luego el Capitán América lo pone peleando para el bien común, o sea, poniéndose en contra del ejército americano. O sea, se nota un huevo de qué pie cojea también el chip, ¿no? Sí, sí. Pero que no se, o sea, no se corta un pelo en decir aquí el problema es toda la fórmula, ¿no? La ideología capitalista del país y lo ejemplifica en Tony Stark que durante toda la obra lo pone de cabrón. De ojos malos, vamos, todo el rato. Sí, sí, sí, lo dibuja como el señor Vance por momentos. Hombre, yo creo que le pega muchísimo con el desarrollo del personaje, sobre todo en sagas como Civil War, en el que, bueno, los guionistas intentaban poner parejo las posturas del Capi y de Iron Man, pero ahí sabíamos que el malo era Tony Stark, el capitalista de derecha, el que quiere poner leyes para controlar a todo el mundo, vender la libertad de la gente por la seguridad. Vamos, lo que pasa en Estados Unidos con el control de armas, que llevamos toda la vida viendo noticias de tiroteo en institutos, en cualquier sitio, y siguen igual, que no, que se sigan vendiendo armas, que no pasa nada, si hay mucha gente. Que sigan matándose. Y Tony Stark es así. O sea, hay un momento en la miniserie en el que Peter lo único que le dice es deja de hacer armas. Y Tony se le rebota. Que no, que es lo que yo hago. Y punto. Pues ya está. A todas por culo. Vale. Bueno, y luego ya el segundo número, que es ya Spider-Man de los 70, que aquí vemos que Spider-Man pues ya se ha casado con Gwen, por fin ha terminado la carrera, amigos, ha terminado el doctorado, tiene sus propias empresas, que es Empresas Parker, además trabaja de continuo con Reed Richards y el Doctor Octopus, y aquí vemos pues como ya el chacal le está poniendo ojitos a Gwen. El tema es que él ve, pues como en el número anterior, pues derrotó al Duende Verde. Aquí vemos pues que obviamente Harry está bastante afectado por ello. Y cómo se acaba convirtiendo en el nuevo Duende Gris. Además que esto es una referencia a la historia esta, la de Pecados del Pasado, en la que aparecen los hijos de Gwen y de Norman. Aquí además nos meten todo el tema del clon y ya pues vemos en el que aquí vemos que el chacal pues eso ha estado clonando a Peter Parker, ha estado clonando a Osborn, ha estado clonando a Gwen, y la revelación final es que realmente la que ha muerto es la Gwen de verdad y todo este tiempo Gwen había sido un clon. Este número, a ver, Geray, ¿qué te ha parecido? Sí, aquí tenemos la muerte de esta Gwen, digamos, que no es desde ningún puente, pero entronca muy bien. Hace muy bien aquí lo de coger grandes éxitos de Spider-Man e ir fusionándolos y mezclándolos, que eso está muy bien, sobre todo en la traca final de este número, que a mí me dejó alucinando, y que ya empieza a dejar a nuestro Peter, a este Peter, un poco hecho polvo ya, lo que pasa aquí y lo que le queda, pero bueno, pero aquí ya empieza a ponerse hecho polvo, que yo creo que por eso esto es una obra que demuestra que porque en los cómics de superhéroes no puede haber consecuencias y los personajes no pueden crecer, porque es que entonces nos dolería pasar cada página, vamos, o sea, serían personas que estarían medio muertas ya, o sea, que les ha pasado de todo. Entonces, por eso decía al principio que nos ayuda a comprender un poco las reglas del género saltándoselas. O sea, y este número sobre como todo. Por eso no gusta Invencible tanto, a lo mejor, ¿no? También. Dice Sebas, ¿qué ibas a decir? Que ahí tenemos también como ejemplo a Red Richard, que básicamente cuando, creo que ya en el segundo número se dice que su mujer, o no sé si más adelante, que su mujer le abandonó por Namor. O sea, es que es algo que también bueno. me ha encantado, cómo tiran para adelante con toda la carga que tienen los personajes y claro, es que acaban jodidos, acaban mal. Al menos de todas maneras... Sí. Conviertan en un cabrón como Tony Stark, que al final se la pela todo, Peter acaba muy, muy jodido, la verdad. Sí, bueno, a ver, dice que Sue Storm que le abandonó por un tío que vive debajo del mar. No sabemos si es Namor o Bob Esponja. Claro. Todo puede ser. Pero mola porque Peter se ve muy reflejado. O sea, Peter teme durante todos los primeros números llegar a convertirse en lo que es Red Richard, ¿no? Que está como apartado de la sociedad, que de hecho le dice Peter, dice, ¿por qué no regalaste tu molécula inestable para que la gente pues, tuviera un tejido, ¿no? Que le permitiera pues no tener que estar comprando ropa todo el tiempo y tal. Y él dice que no lo hace para no hundir la industria textil y tal. O sea, que es como se ve como así, como un dios ahí súper listo que ajeno a la sociedad, ¿no? Y no quiere interferir y tal, pero también está todo el rato con la responsabilidad de salvar a la gente, ¿no? Y hay un par de veces que lo habla con, no sé, con Mary Jane o con Gwen, que dice algo así como que teme un poco llegar a convertirse en él, ¿no? En esa misma... Pues eso, en esa misma figura ahí un poco ajeno a todo al resto de seres humanos. También otra cosa curiosa es que Otto está casado con la tía May aquí, el Doctor Octopus. Sí. Es un homenaje, ¿no? A los cómics clásicos. Claro. Que sí. Claro, no, sí, es que estuvieron saliendo. Sí, pero aquí se casaron, no, la boda se llevó a cabo. Ah, vale. O sea, las comidas familiares de Navidad tenían que ser muy incómodas, ¿no? Con Octopus y Spider-Man en la mesa. Sí, desde luego. Vale, y por cierto, que una cosa, no es por nada, pero no se puede ser más puchi que, vamos, que Gwen Stacy te deje por tu culón, tío. Eso es lo más puchi que puede existir en el mundo mundial. Que yo eso tampoco lo llego muy a entender. ¿Por qué? ¿Porque los clones se mueren antes o alguna gilipollas así? No porque, lo sé. Porque, yo entiendo, vamos, que es porque quieren como vivir su vida y se alejan, ¿no? De Peter, claro. Que se supone que es el original y tal. Tampoco dicen qué pasa con el clon de Gwen, porque luego Ben Reilly sí sale, pero el clon de Gwen no vuelve a salir desde que se despiden aquí, entonces... Pero yo que sé, muy raro, es como, no sé, pero qué más da que sea un clon, tiene sus recuerdos, los tienes todos, ha estado viviendo con esta persona, pues sigue viviendo tu vida con él, ¿o qué? O era una excusa porque estabas un poquito hasta el coño de tener que aguantar a Peter y a sus neuras... Le vino bien, ¿no? Es una excusita. ¡Ay, es que soy un clon y tal! Pero podemos seguir viviendo. ¡Ay, no! ¡Qué drama! No, Peter, tú sigue con tu vida y tus cosas, yo me voy. Yo creo que fue una manera de dejarlo. Es la peor excusa para dejar a alguien, ¿no? No, es que soy un clon. Ya no podemos seguir juntos. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo, que soy un clon. No eres tú, soy clon. Ay, verdad. Y bueno, pues el siguiente número es obviamente los 80, con el que obviamente pues todo está, digamos, el evento más importante es el tema de las Secret Wars, ¿vale? Y las consecuencias de ello, ¿cuáles fueron? Pues que los rusos aprovecharon que no había ningún superhéroe para atacar a los Estados Unidos. Aquí vemos cómo los héroes que quedan no consiguen detener a los malvados rusos, y vemos pues cómo pues ha habido un desastre nuclear. Vemos que además que aquí se ha casado con Mary Jane y ha tenido dos hijos, Spider-Man. Y vemos pues la llegada de lo que es la saga del traje negro, y sobre todo pues aquí un homenaje a lo que es la última cacería de Kraven. Además también vemos cómo poco a poco pues a la tía May le están borrando el disco duro. Así en general, ¿qué os ha parecido este número? Pasan un montón de cosas, ¿no? Lo estaba diciendo y me estaba abrumando todo lo que sucede. Sí. ¿Habéis visto a Rorschach en el cómic este? ¿Os habéis dado cuenta? Hostias. No. Cuenta. Pues cuenta. Cuando están... no sé si cuando vuelve él o cuando Mary Jane está mirando por la ventana el portal de la Secret World, hay un momento que se ve a Rorschach sin la máscara con el cartel del fin está cerca. Y es Rorschach. Es Rorschach el de Watchmen totalmente, vamos. Yo no sé si es que cuando vieron los lectores, cuando la gente estuvo en Estados Unidos leyéndose los primeros números, vieron lo de superhéroes en la guerra de Vietnam y tal, y alguien hizo algún comentario en plan de esto es como Watchmen, y luego Chip lo cogió y dijo, pues ya veré cómo sí de verdad como Watchmen, y te metió ahí a Rorschach, porque luego también lo del rollo de los soviéticos atacando a Estados Unidos, eso también es algo con lo que se juega mucho, ¿no? En el cómic de Watchmen. Entonces. Yo creo que es una gran influencia Watchmen para ese TV, en realidad. Entonces, totalmente. Está bien que lo ejemplifique con un cameo de Rorschach. De hecho, eso, a la Visión la trata en este número casi como al Doctor Manhattan, podríamos decir. Sí, o sea, es verdad. Sí. Y se nota mogollón también que otra de las grandes influencias es La última cacería de Kraven, que yo creo que es a la aventura que más homenajea a esta historia, sobre todo por cómo se desarrolla luego y la importancia que tiene Kraven dentro de esta historia. Yo creo que es un tebeo que a él también le marcó mogollón y que le ha servido de inspiración para esta historia. Sí. Oye, yo tengo una teoría que voy a soltar ahora, a ver si estáis de acuerdo o no. Porque, bueno, spoiler del final, al final se supone que Peter muere en la estación espacial esta, ¿no? Sí. Hasta ahí todo de acuerdo. Vale, pero cuando le dice Hulk y Thor, oye, ahí hay una máquina que te puede crear lo que tú quieras, él se sienta en la máquina, se pone el casco para crear el traje y dice, igual debería imaginar un traje que me llevase a través del universo. Y entonces sale el simbionte y crea el simbionte, ¿no? Igual no está muerto, porque el simbionte es el que le protege al final. Es que ¿sabes qué pasa? Que, a ver, la historia, según la versión original, era que él se sienta en una máquina, pero que era se había equivocado de máquina. Realmente sí, sí. El simbionte estaba ahí porque cuando crearon Mundo Batalla, lo habían cogido con cachitos de diferentes planetas y han cogido de un trozo del planeta de los simbiontes. Yo, de todas maneras, como tampoco lo veo muerto, ¿vale? Tampoco aparece, vemos el cadáver, ahí como se tuesta. Quizás, como no sé si querían hacer dentro de poco otro volumen de esto de Spider-Verse, ¿no sabéis? Sí, sí, puede ser. Lo recuperan por ahí. Igual pueden recuperar, ah, mira, un Spider-Man veterano, hola, bienvenido. Sí, yo también lo vi un poco como igual un guiño a la miniserie esta de Tierra X y Universo Marvel X y tal. Ahí el Peter llevaba el simbionte todavía y debajo era un esqueleto, o sea, era... Se supone que no era eso lo que pasaba, que tenía todavía puesto el simbionte y estaba... Eso era... No, a ver, en Tierra X no era que él ya estaba ya como muy cascado y que su hija se había unido al de Matanza, me suena. Sí. Ah, pues a lo mejor me he liado. Me sonaba que... pero vamos, me cuadra la historia la que me has contado, ¿eh? O sea, me lo creo, vamos. Bueno, por caso eso, yo creo que volverá, seguro, si retoman esta historia puede ser que vuela, porque la frase es literal, debería imaginarme un traje que me permita viajar a través del universo y estar en el espacio con el simbionte, pues yo qué sé. Yo lo vi un poco por ahí. La segunda vez que me lo leí, la primera vez no caí en eso, digo, pero la segunda vez que lo leí me dio por pensar eso. Uh-huh. Y luego mola mucho también cómo va actualizando el traje de Spider-Man, ¿no? Cómo va añadiendo tecnología poco a poco. Sí. Según va envejeciendo, va metiendo componentes de tecnología y tal, porque claro, cada vez está más cascado y no rinde igual. Sí, además va un poquito según las modas, porque mira, de paso, saltamos si queréis al siguiente, que es en los 90, porque el traje que lleva los 90 es precisamente... Puto noventas. Sí. Creo además que ese traje existió, además. Creo que es uno muy parecido luchando contra Electro. Puede ser. Sí, es verdad, se echa un aire, sí, a ese. Sí, sí. Que aquí, bueno, ya vemos obviamente en los 90, pues como él ya tiene pues unas tensiones más. Hay más tensión pues con Tony Stark. Vemos que vuelve a luchar contra Octopus. Y aquí, pues, es el, digamos, el mayor homenaje a toda la tropelía aquella que fue lo del tema del clon. Que, una pregunta, ¿vosotros lo habéis llegado a leer? No, no. No. Yo sí, en su momento, no todo, pero casi todo sí que lo llegué a leer en su día. Y me acuerdo, joder, me acuerdo, además, me bajé hace no mucho el último tomo, que era el tomo de. El tomo de Forum, con ya la resolución, con lo de ay, no, que tú eras el clon, que no sé qué, que es el Duende Verde el que estaba detrás. Y era un poco de, bueno, el texto final, que no sé quién lo escribía, que era con plan de, vaya, qué, uf, qué guay, ¿eh? El final de la saga del clon, ¿eh? Qué chavales, ¿eh? Que se ha acabado. Sí, bueno, venga, mirad para otro lado, chicos. Sí, eso es, yo, además, aquello fue una tropelía mayúscula, aquello de lo del clon. Sí, y bueno, final... pero mira, al final ha servido aquí... Me parece bien que coja también momentos que a los fans les gustan menos y tal, y a partir de ellos cree algo, ¿sabes? O sea, también... Sí. También viene a decir que todas las historias, al final también en estas continuidades tan bestias y tan largas que solo puede haber en el cómic de superhéroes, todas han pasado y todas pueden aprovecharse de alguna u otra manera al final. Claro, que es lo que suele acabar pasando, que una historia mala luego, muchos años después, viene un guionista con ideas y saca y algo de ahí... Que sirve para algo bueno. La saga. La saga del clon de Ultimate Spider-Man. Por ejemplo, que es una de las cosas más espectaculares que he leído yo. Era adolescente y flipaba con cada número de esa saga. Sí, estaba infinitamente mejor que la historia original. O sea, sí, no sé si acordáis, hace cosa de 2-3 años salió una miniserie que se llama Spider-Man, la saga del clon, que era otra manera de resumirte esa historia. Además, con Tom DeFalco, creo que era, y Tom Nauk. Y estaba de pelotas. Sí, claro, y la Araña Escarlata siempre ha sido un personaje que por su estética o por lo que sea, a mucha gente le ha gustado y que hasta tuvo hace poco serie regular con Peter David, creo recordar, o sea que... Sí, sí, además hay personajes de aquello que la gente se ha quedado con ellos, que la gente se acuerda, o sea, vamos, que vale que la resolución es muy chorra, pero por A o por B ha dejado pozo. Sí, mira, y si lo haces como este hombre, la carga dramática que puede tener esa historia es increíble. Uh-huh. Sí. Y aquí, bueno, pues en principio acaba además con ese giro final que, ¡ah, sorpresa! No, que Peter Parker es el de verdad y Ben Reilly es el clon. ¿Vale? Otra vez fue el segundo giro de campana del crossover. Y bueno, pues en principio aquí vemos también cómo muere Norman Osborn. Y luego ya pues saltamos a los 2000. Bueno, espera, y se folla a Jessica Jones, que también se te ha olvidado mencionarlo. Sí, que Jessica Jones, además aquí han tenido el detalle de ponerle a Jessica Jones la misma edad que tiene Peter Parker, porque además sabéis que Jessica Jones fue compañera de clase. Sí, estaba pillada él en el instituto, o sea. Estaba pillada, sí. Es luego un buen también... detalle, que hayan recuperado eso. Mm. Por retrocontinuidad, creo que también hicieron que Emma Frost era compañera de clase de Peter Parker, me suena. Vamos, que era eso, el instituto de élite, ¿no? Estaban todos ahí. Estaban todos juntos, sí. Luego, además, me hizo gracia una vez que hicieron en un cómic de Spider-Man, daban a entender que el hombre múltiple era exactamente igual a Spider-Man. De hecho, Spider-Man se ponía el traje de él. O sea, se hacía pasar por él. O sea, daban a entender que físicamente se parece mogollón. Yo lo veo, pues la inclusión de Jessica Jones lo veo como un guiño a Bendis y al detalle de retrocontinuidad que has comentado, porque está llena de guiños a otros autores, a Bendis, a Dan Slott, hay mogollón a todo lo que propuso Dan Slott, o sea que eso mola también. Pues sí, vale, y bueno, ya saltando a los 2000, obviamente pues aquí el malo principal es Morlun, vale. Con todo aquel evento que ahora no me sale el nombre, bueno, da igual. También estaba pues el tema del 11S bastante presente y sobre todo el tema de la Civil War de Marvel, ¿vale? Sí. Aquí vemos que obviamente todos los héroes están bastante más mayores. Nos aparece el Capitán América, aparece Iron Man, aparece Ojo de Halcón, Hulk, bueno, tenemos aquí un montón de cabellos. Y esto es un poco más así pues en el que ya te reivindica pues Spider-Man interactuando con otros héroes. Sí, y hacen la típica de sacarte una splash page con los Vengadores, con un equipo totalmente raro que nunca has visto hasta este momento y con personajes nuevos y esas cosas. Eso está muy bien. Uh-huh. ¿Y Joaquín, qué te ha parecido este número? Pues está, no sé, bastante chulo, ¿no? Es un poco donde está ya todo el tema que estamos viendo con Tony Stark desde el principio y acaban, lógicamente, a palo, que no pueden acabar de otra manera. Y a mí me gustó mucho el detalle de que el Capitán América lleve un traje muy parecido al Ultimate, por la época, ¿no? Porque se supone que están en el 2006, creo que era, o 2005, sí, ponen ahí, el sí. cómic, que es más o menos cuando estaban los cómics de los Ultimate ahí petándolo y tal. Y le pone el Bagley y le dibuja un traje muy parecido al a eso, al traje Ultimate. Entonces, ese tipo de detalles a mí es que me ganan y me gusta mucho porque el cómic está a reventar de detalles, así como lo Jessica Jones o el traje este y tal. Muy chulo. Uh-huh. Y Tony siendo el malo total, no es como en el cómic que, bueno, era el malo, pero luego podía sí. llegar a entenderlo. Aquí es el villano, o sea, en ese conflicto. Sí, sí. Aparte, te lo ponen de secretario de Estado, de vicepresidente o secretario de Defensa, como diciendo, es el malo. Y encima está en el gobierno con, a lo mejor, con vete tú a saber con qué presidente. O sea, es malo, pero bien malo, además. Sí, sí, sí, sí, pero vamos, sí, sin género de duda, vamos. Sí, sí, sí. Hombre, es que no olvidemos que es algo que el personaje ha ido arrastrando en los cómics desde la Civil War. O sea, sí, aunque sí, hayan sí. tenido que darle series muy potentes, porque obviamente en el cine era el personaje que más lo estaba petando, los autores siempre se han encontrado con ese escollo de, joder, este tío montó la de Dios y lo hizo desde una perspectiva, pues eso, villanesca, o sea, y era el villano, y ha llegado hasta el punto de que, bueno, por si alguien no está leyendo la etapa de Slott, no profundizaré mucho, pero que Slott ha tenido que sacarse algo de la manga para que haya un Iron Man 2020 que no es Tony Stark y que está relacionado con eso, con que es un personaje que hay que hacerlo hasta casi renacer, porque no puede vivir con sus pecados, digamos. Sí, sí, sí. Es que me acuerdo de que yo en la época, ay, ese debate que te querían plantear de qué bando elegirías, el bando, joder, mal, macho, es que el que elija el bando pro registro, que se lo haga mirar directamente, es que los dejaron a todos esos héroes tan cabrones, o sea, que yo creo que han tenido que hacer eso mismo, lo que comentas, ya hay pirulas, pues para dejarlos un poquito mejor. Y de hecho, o sea, solo han conseguido que haya debate realmente en la película, y yo diría que porque tiran más a lo personal que a lo político. Sí, sí, sí, claro. Porque si no, claro. también estaría claro, ¿sabes? O sea, que... Si no llega a ser por los padres de... O sea, en la película, si no es porque el soldado de invierno se carga a los padres de Tony Stark y tal, lo que hace que cambie la perspectiva es todo eso, porque no van a poner a Robert Downey Jr. de malo en la película, eso estaba claro, ¿eh? Claro, claro. No, no, es que la película, por lo menos, joder, entendemos que hay un conflicto, que tienen dudas, tampoco se odian, ¿vale? O sea, tampoco hay... O sea, para mí la película está, pero 30 veces mejor planteado que lo que es el TVO. Que es que yo, sí, el, claro, problema que tengo, sí. el problema que tengo con Civil War es que todos los malos tópicos de los crossovers los tiene. El descontextualizado, el evento principal, que te tienes que leer todas las miniseries, que te cambia el estatus de los personajes, que interrumpe de golpe tramas que ya venían de mucho antes. A mí, yo entiendo que para mucha gente sea un cómic generacional, yo nada más me acuerdo que lo viví a tope porque era la época en la que ya teníamos todos internet, pero yo es que ya le veo el cartón por todos lados, personalmente, ¿eh? Yo todavía me acuerdo de, por ejemplo, la gente se quejó mucho de la posición de Miss Marvel, la que ahora es Capitana Marvel. No sabes la que le venía encima luego en la secuela. Sí. Madre mía. Sujétame el cubata. Civil War la ha sentado, uno y dos, la ha sentado fatal al personaje, porque yo recuerdo estar leyendo su serie por aquel entonces y estaba entretenida, pero cuando llegó Civil War, Dios, es que es horrible, o sea, es que su historia básicamente trata de perseguir a Spider-Woman, que quería huir a Canadá con su hija, y la detiene en las puertas de... Spider-Woman 2, sí, sí, me acuerdo. Sí, o sea, digo, pero vamos a ver, hija mía, qué puta mierda me está haciendo, o sea, que queda mal, queda horrible su propia serie, todo sí. mal. Civil War 1 iba de cómo los héroes se enfrentaban y Civil War 2 va de cómo la Capitana Marvel se volvía gilipollas de repente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya, vamos... Ahí directamente Civil War 2 no tiene puto sentido. Uh-huh. Sí, sí, sí. Joder, menos mal que lo arreglaron rápido porque venía luego la película. Recogieron cable ahí que dio gusto verlo. Sí, sí, sí. Lo que da gusto, sí, sí. Sí, también creo que es algo que arrastra un poco el personaje también de Carol Danvers ahora en los cómics, y que también están haciendo una saga ahora en la que se tiene que enfrentar a los Vengadores y tal, y parece que se ha vuelto mala y no se sabe si mala o no, y yo creo que también viene por eso, básicamente. Uh-huh. Sí, sí, es que eso es lo malo de dejar a algunos personajes en un estatus chungo, que luego el que viene detrás, a ver cómo lo hace. Hombre, ya me dirás tú Hank Pym, o sea... Ah, bueno, ya ves. Que solo Dan Slott ha intentado hacerlo bueno, digamos, entre comillas. Sí, sí. Por cierto, que sepáis que cuando pasó todo lo de... Ahora sí que os comentamos. Todo lo del mefistazo. Nadie quería guionizar Spider-Man en Marvel. Pero nadie, ¿eh? No me extraña. Es que menudo... Con razón. Menudo marrón. No sé si leí que fue Slott fue la tercera o cuarta persona que se lo proponían. Sí, claro, hombre, fueron varias porque era una colección semanal y había 4 o 5 guionistas al final. Pero es verdad que era sorprendente porque había uno de películas, uno que llevaba años sin escribir cómics. Y se notaba que era porque no habían conseguido a nadie. Pero Dan Slott en muchas entrevistas ha dicho que él sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar, porque aunque estos cambios de status quo son temporales, si ya iba metiendo la cabeza en el título, podría quedarse durante más tiempo y conseguir su ansiado sueño de estar ahí la tela de números que estuvo. Yo me imagino también que les darían, o sea, les dirían, esto reiniciamos, le quitamos 10 años al personaje, pero también le darían libertad para que hicieran un poco lo que quisieran, porque si no... Si no, ¿cómo atraes tú a gente? Vamos, los números de Dan Slott con Marcos Martín están geniales y son de esa época. O sea, un arco de Mark Waid escribió también estaba chulo, ¿no? Sí, hay muchas cosas rescatables. Es lo que pasa en los cómics, que un cambio de status quo que puede ser una basura, pues puede permitirte que tenga buenas historias al final. Uh-huh. Pues sí. Claro. El problema con ese status quo fue parte de donde venía, lo del mefistazo, y que luego que no explicaban nada. O sea, tú leías la serie y no te explican en realidad cómo se queda nada, si, qué es lo que han cambiado, si han cambiado el pasado, si solo han cambiado una cosa, nada. O sea, simplemente, oye, que ya no está casado y ya nadie sabe quién es Peter, que Peter es Spider-Man, y ya está, tú sigue leyendo. Pero, ¿y el resto de personajes y todo lo que ha pasado? ¿Cómo? No, tú sigue, cómprame el cómic. Cómprame el cómic. En el próximo te lo contamos, tranquilo. Ya te lo contaremos dentro de 5 años en otra miniserie. O sea, es que era absurdo. Yo estoy acojonado porque el siguiente arco que escribe Chip Zdarsky en Daredevil se llama así, One More Day. O sea que veremos a ver. Uy, la que lía el cabrón. Bueno, el anual dice que va a pasar algo que va a cambiar la serie. O sea que... Que por cierto, él va de rojo como Mephisto y también es demonio. Piénsalo. Pues ya está, todo coincide. No, sí, bueno, no, iba de rojo. Ah, no, sí. Vale. Estaba ahí unos números, pero volverá a ir de rojo. Hombre, claro, sí, está cogiendo. Bueno, perdón por la divagación, pero que está cogiendo también chip en esa estándar de la serie de Netflix muy de influencia de Canon casi. O sea que sí, va en ese camino, de despojarle de todo para al final que vuelva a ser el de siempre. Uh-huh. Vale, y bueno, ya para acabar, pues tenemos el último número, que es los 10, o como que la primera decena, bueno, ya sabes, de 2010 a 2020, en el que aquí vemos pues que ya pues un Spider-Man ya muy mayor, en el que su hija pues ya es una heroína, ¿vale? Y aquí vemos pues como tiene Spider-Man de pupilo a Miles Morales. Viajan al espacio y aquí vemos pues como Venom todavía sigue vivo, pues con el cuerpo de Kraven el cazador. Y al final pues vemos todo ese final tan bonito y tan épico que al final hemos comentado al final. Aquí, bueno, ya sabéis, vemos un poquito de referencias pues, a Miles Morales, vemos referencias a Superior Spider-Man, vemos incluso referencia al regreso de la venenomanía que estamos teniendo de unos años para acá. Y en general, pues eso, pues un final muy chulo y que ya hemos comentado que deja un poquito la puerta abierta. Sí, adapta Secret War y Superior Spider-Man, ¿no? En este número, porque también. El rollo del Doctor Muerte... Cierto, sí. Controlando el mundo es como si fuera Secret War, ¿no? Y luego lo de Superior Spider-Man por el giro ese de Miles, ¿no? En el TVO. Que eso a mí me encantó, me volvió loco, me parece... Es que es increíble cómo coge cosas, guiándose por las décadas, sobre todo coge historias de Spider-Man... Y las va fusionando y te sorprende con algo que podrías haber visto venir, pero joder, es sorprendente. Pues sí. Y bueno, pues en general, no sé, algo más que queráis comentar de esa historia para ir acabando. Sí, yo solo un pequeño cosa con la traducción, que en el último número, cuando Peter se pone a recordar a Mary Jane y a hablar con ella en su cabeza y tal... En España lo han traducido como al final la última frase que dice, eres mi premio, y debería haber sido eres mi lotería, ¿no? Porque es lo que le dice, la primera frase que le dice ella cuando lo conocen no es lo de... Te ha tocado la lotería. Pues no sé, pequeño palo a Panini por traducciones y tal. Ah, y que el cómic me vino en francés 2 veces. Eso también tengo que decirlo, sí. Lo tuve que cambiar 2 veces porque la mitad, a partir francés, del cuarto número iba todo en francés, tío. Hostias. O sea, todo el rato Spider-Man se rendía. Ah, soy francés, no me entiendes. Pero bueno, es que por lo visto, el tomo nuevo que han sacado de Loki, que cuesta como 40 pavos, en tamaño gigante, muchos de los números o algunas de las tiradas van en alemán. O sea que se están cubriendo de gloria los cabrones. Esto de la centralización de Panini para toda Europa nos va a dar grandes momentos. Sí. No, era solo los no era solo los precios lo que iban a igualar, eran también los idiomas, por lo visto. Sí, han tenido bastantes historias con esos temas. También hace poco, ¿qué tomo fue que tuvieron que retirar? ¿Cuál fue? El juicio de Flash es el que han retirado, pero lo retiró. Ah, eso fue NCC, sí, sí. Estos no retiran nada. Estos que van a tirar. No, pero también. Este salió de Jóvenes Vengadores con el lomo mal. Con los jovenenes. Luego en el de Thunderbolts se olvidaron de poner la foto que aparece en el del torso. Ah, sí. Sí, viene sin imagen. Sí, sí, no, no. Y han tenido. Llevando no sé qué les pasa últimamente, que tienen varias así cagadillas que, joder, macho. A mí me parece muy chulo lo que ha hecho Fandogamia, que el último número de Doctor Who, el lomo está mal y pone el título del anterior, y entonces en el siguiente número de la colección te van a regalar un sticker para que lo pegues en el lomo y se quede el nombre bueno, vamos. Pero que han explicado que, pues como todas las editoriales, que a veces si haces otra tirada de un producto defectuoso, se te va el dinero y no compensa. O sea, es que claro, ¿cómo van a hacer otra tirada de Jóvenes Vengadores cambiando el lomo si ese cómic lo va a comprar un 10% o un 15% de la población? Quiero decir, o sea, no les sale la cuenta. A mí lo que me molesta un poco es que se le dice por redes sociales y tal, y la reacción que tienen ellos. Por ejemplo, Julián Clemente no. Julián Clemente sí da la cara en el Twitter. Sale y te explica lo que ha pasado y pide perdón y tal. Pero los perfiles oficiales, que yo entiendo que hay el community manager, que es el último que pinche, que corta y tal, pero muchas veces le dice, oye, me he gastado 35 pavos en un tomo y está de cuatro palabras que lleva en la portada, tres están mal, y la reacción que tienen ellos es ponerte un emoticono y ya está. Y dice, joder, si es que no sé. Y luego ve a Fandogamia, que con los recursos que tienen, pues mira, pues yo entiendo, o sea, yo perdono mucho más un error de Fandogamia que una editorial más pequeña y tal, claro, ¿no? Y que aún así luego van y te lo arreglan. Antes que Panini, coño, que es una editorial enorme y están teniendo últimamente un par de años para acá un montón de cagadas, es que es exagerado. Pero bueno. O las famosas traducciones de Aleta y esas cosas. Sí, sí, a las editoriales pequeñas se le perdona todo. Sí, lo que es. Yo, desde luego, cada vez compro menos ediciones españolas, así que al final, entre precio y formato, estoy comprando cada vez más americano. Y que ya te lo ponen en otro idioma, pues dices, bueno, pues ya me lo compro directamente en inglés. O sea, para eso ya me lo compro en idioma. Coño. Digo, al menos en inglés lo entiendo algo, en francés y en alemán no, de momento no. Claro, claro. Vamos, que vale. Entonces el cómico os ha gustado bastante, ¿no? Sí. Bueno, a mí de momento es mi preferido del año y no sé si saldrá algo que... También llevo muy poco de año, pero yo creo que va a estar ahí porque ha sido mi preferido este año y de varios años atrás. O sea que me ha gustado mucho. Yo, mi preferido de este año está siendo Daredevil, pero bueno, lo escribe también Chip, o sea que... Es verdad. Sí. Pues sí. Bueno, amigos, pues si queréis, vamos a escuchar una promo y así volvemos. Elige Marvel, elige DC, elige Spider-Man, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes. Elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Ron Liefeld y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-R-L, fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es Fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R, y podcast, Fangirl Podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, Maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor, podría cantar. ¿No? Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros. Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. GameElche FM, videojuegos en clave social. Vale, ya hemos vuelto y bueno, y ahora vamos a hablar, lo estáis deseando, amigos, os han llegado cientos, ¿qué voy a decir de cientos? Decenas de tweets pidiéndonos que hablásemos de posiblemente la película del año, que es Birds of Prey, Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn, aunque ahora mismo se llama Harley Quinn o no sé, igual ahora mismo se llama Harley Quinn toda una vida, en fin. Bueno, pues aquí la película con Margot Robbie y Mary Elizabeth Winstead, Jarne Smollett-Bell y mucha más gente, y dirigida por Cathy Young, ¿vale? Esta película que pues aquí vemos como pues Harley Quinn, ya liberada del yugo del Joker, decide emanciparse y se va pues cruzan el camino pues de una pues una serie de tramas con varios mafiosos y con un nuevo grupo de superheroínas. A ver, contada así por encima, a ver, Joaquín, ¿qué te ha parecido la película? Pues, no sé, bien sin más, ¿no? O sea, no creo que nadie vea esta película. Bueno, quiero decir, eso queda un poco raro decir eso, pero no creo que sea una película que mucha gente la vaya a ver y vaya a decir, tío, me ha cambiado la vida o me parece la mejor película del año y tal. Es película de consumo rápido, ¿no? La ves, te entretienes, yo me lo pasé bien viéndola y otra cosa, no sé. Creo que la balanza en general, pues positiva. Hay cosas que no me han gustado y cosas que sí me han gustado. Pero poco más, la verdad. Tampoco puedo hablar mucho más de ella, sinceramente. Sí, sí. Sebas, ¿a ti qué te ha parecido la película? Pues la esperaba más mala, la verdad. Porque después vi el primer tráiler y era como que, uff, la Virgen, qué horrible, qué mal. O sea, es que la han vendido fatal. Sinceramente, creo que la han vendido muy mal. Pero así en general es entretenida. Tiene varias escenas que están bastante bien. Hay un par de escenas de acción que sí me han gustado bastante, la verdad. Pero en general la veo como mucho entretenida. La veo muy desaprovechada. En parte, hay partes de la película que la veo muy alargada. Y otras que como que se quieren quitar, yo que sé, partes de la historia muy rápido. Otras explican así, todo, venga, esto es así y ya está. Venga, vamos para adelante. Uh-huh. No sé, como que esta película le hacía falta un par de vueltas más. Y ser un poquito más macarra. Solo un poquito más. Porque yo qué sé, si la comparamos con Deadpool, pues sale perdiendo. Uh-huh. Vale. Geray, ¿a ti qué te ha parecido? Yo lo intenté mucho, pero no conecté nada con la peli. Me parece que... no, o sea, las dos cosas que se plantea, supongo, no creo que llegue a ninguna a conseguirlas, porque no sirve ni de comedia gamberra, desde luego no sirve, como ha dicho Sebas, porque el guión no tiene gracia. O sea, bueno, se harán gracia a sí mismos, pero no puede ser que salgas de una película que se supone que es comedia gamberra rollo Deadpool y no haya ni un chiste memorable. O sea, es que no hay ni un chiste memorable. O sea, hay un par de chistes gráficos que sí, pero eso no está en el guión, o sea, no lo dicen los personajes. Luego, como peli frenética de acción, pues lo que han dicho los compañeros, tiene dos escenas muy buenas de acción, punto. Tiene dos escenas de acción en casi dos horas de película y duran nada y menos. Y están muy bien hechas, pero ya tienes que ver tú si te compensa lo demás. A mí, por ejemplo, la primera hora no me compensó nada. Me parece una primera hora de película que además es todo el rato volver para atrás y no avanza la acción. Y me pareció agónico ver eso, la verdad. O sea, ahí, en vez de aves de presa, aves despacio. Fue esa primera hora, vamos. Y nada, o sea, hay un intento ahí de buscar una personalidad, de hacer algo diferente, y se quedan buscándola. durante toda la película y no la encuentran. Y a mí, sinceramente, pues vale, producto de entretenimiento y tal, pero cuando sales de una peli y solo puedes decir ha sido entretenida, uh-huh, y tu crítica se limita a eso, eso siempre es una mala señal. Ya. A ver, yo por parte, yo también estoy un poco en la línea de lo que decís. A ver, la película pues me ha entretenido. Vale, o sea, sin más, me lo he pasado bien. Creo que hay un par de personajes interesantes. Aquí, pues, a la cazadora y lo que es Canario Negro. Pero tampoco es que no me ha dejado ningún tipo de pozo. O sea, bien entretenida, pero creo que es una película que va tan al cinco pelado. Va, que bueno, va. Pues que te entretengas, de consumo y para casa. Que al final, entre eso y la terrible campaña de publicidad que han hecho, pues es que no me extraña que se haya pegado la torta. Básicamente, sí, o sea, Sí, a mí lo de la campaña me extraña porque es verdad que salió la película y nadie lo sabía. O sea, lo sabíamos nosotros, obviamente, pero teniendo en cuenta que vendían que, oh, es que Harley Quinn, el personaje que todo el mundo adora de Escuadrón Suicida y todo el mundo está deseando ver una película, salió la película y la gente solo pensaba en que salía Sonic la semana siguiente. O sea, es el público que... general. Sí. No sé vosotros, pero yo le preguntaba, yo qué sé, a Muggles, que si habían visto la película de Harley Quinn o te querían verla, y todos me decían, todo el mundo, chicos y chicas, me decían lo mismo. Es que Escuadrón Suicida era una puta mierda. Yo esta película no voy a verla. Mira, a mí me pasó. Yo fui a ver, yo me acuerdo que se estrenó un viernes, fui a verla un sábado a la sesión de la mañana, ¿vale? A las 12:30, y éramos 3 personas en toda la sala. Sí, yo la vi el viernes a las 8 y éramos 10 contados, o sea, es que muy triste, es tristísimo. Pero vamos, es que estáis hablando de campaña promocional, es que yo creo que no han hecho campaña promocional. Sí. Porque han hecho así un poco como Shazam, o sea, es que con Aquaman incluso, sobre todo con Wonder Woman, la Liga de la Justicia, se gastaron un dinero porque, coño, hasta Murcia estaba en pelas de carteles de la película en todos lados. Pero sobre todo Shazam, que la campaña publicitaria la empezaron 15 días antes de la película. Y luego pasó lo que pasó, lo que dices tú, Geray, que hemos hablado una vez, que preguntas por Shazam y nadie sabe quién es. Y esta película lo mismo, que la campaña ha sido... que no ha sido directamente, vamos. Y si luego, si en Estados Unidos encima intenta hacer un producto que se supone que apela un poco a ese público adolescente más femenino que fue a ver Escuadrón Suicida y le gustó mucho el personaje, y no le dejas ir al cine a verlo porque es una película R, cuando yo creo que no aporta nada al R esta película, más allá de un par de desmembramientos y un par de huesos rotos y de palabrotas, pues yo qué sé, es que no entiendo muy bien qué han querido hacer, la verdad. No sé si que han visto que con el Joker se gastaron un poco de dinero haciendo la R y lo petaron y están intentando repetir... Es que no lo sé. No sé qué ha pasado aquí, la verdad. No lo entiendo. Yo creo que la indefinición de la peli, que no se decide nunca sobre lo que quiere ser en realidad, la han transmitido a la campaña promocional. Porque en la campaña promocional veías los trailers y no sabías qué te estaban vendiendo en realidad. Si era una peli de acción, si era algo tipo Deadpool. Si hubieran tirado por una campaña tipo Deadpool usando a Harley Quinn para trolear a la gente, para parodiar cosas, pues oye, igual lo hubieran llamado más la atención, como hizo Deadpool, que Deadpool tuvo ese éxito por lo pesados que fueron. Y Deadpool tenía casi menos presupuesto que esta, o por ahí estaba, ¿sabes? Sí. O sea, que también es increíble que se hayan gastado 95 millones en esta película. O sea, yo flipo, porque no sé dónde están. Pero bueno, ellos sabrán. Pero es que lo que tú dices de la indecisión viene del propio título. Porque ¿por qué se llama Aves de Presa la película? Si las aves de presa son secundarias. Uh-huh. O sea, es que cuando salí de ver la película y entré a Twitter... leí a una chica escribiendo en Twitter diciendo, a ver si las aves de presa consiguen un spin-off, porque es lo que más me gustó de la película. De su película, coño, un spin-off, ¿no?, de su propia película. Es que, coño, no hay por dónde, es que no tiene puto sentido, tío. Entonces, ¿por qué la llamas aves de presa si el personaje que interesa sea Harley Quinn, o que en teoría interesa? ¿Por qué no llaman la película lo que han hecho después? Harley Quinn 2. Aves de presa, o como quieras cojones llamarlo, pero es que no sé. Hace una película de aves de presa, pero primero que le quita a Batgirl, luego los personajes son un poco como son, le quita prácticamente todo el elemento superheroico que pueda tener, que bueno, eso claro. Llego ya a un punto ya que bueno, pues vale. Pero es que es eso, es que no sé, yo creo que aquí han estado dando tumbos sin saber muy bien qué cojones hacer con la película, sinceramente. O la sensación que tengo yo es esa. Y luego el factor que ha dicho Sebas de que en estas sagas y estas franquicias valen lo mismo que tu última película. O sea, que la gente tiene el recuerdo de Escuadrón Suicida, y esto en principio, como no se ha desmarcado tremendamente de Escuadrón Suicida ni en los trailers, ni yo creo en la misma película, pues entonces la gente no está tan abierta. O sea que James Gunn, vaya papeleta tienes encima y vaya marrón, porque a ver lo que sacas el primer fin de semana, amigo. Y aunque la película será buenísima, seguramente. Y eso es lo que pasa, que aquí simplemente se juntan todos esos factores y luego que ayuda un montón que la película sea buena para ganar dinero. Claro, claro, que dices que mira, a ver la película, pues vale, tiene cosas chulas, una escena de acción, más o menos la trama, pero es que, lo comentas tú, parece que quiere ir de coña al principio, luego te meten una trama, luego otra vez de coña, o sea, veo como que las distintas tramas, o sea, los distintos como caminos que abre esta película, no pegan entre ellos. Entonces, claro, y encima... Pero es que a Warner le pasa eso, creo que con todas las putas películas de superhéroes, porque no sé, desde hace años, ya lo vimos también con El Escuadrón Suicida, que ve el primer tráiler, ve el último y son dos películas distintas. Es que no sabes qué mierda te están vendiendo, porque al principio era como una muy oscura, muy seria, muy no sé qué, muy adulta, pero luego como Deadpool triunfó, venga, vamos a ponerle música ochentera y brilli y a regrabar con chistes. Pero vamos a ver, me estás cambiando la película entera y con esta parece que es tan igual, en tierra de nadie, queremos ser esto y queremos ser lo otro, yo qué sé. Es cuando pasan esas cosas, sabes que la película va a ser una puta mierda. Si no sabes desde el principio qué película me estás vendiendo, entonces nos va a acabar vendiendo un producto a medio cocer, a medio nada. Y es lo que ha dicho Gerard, y dices, es que si al menos hubiera sido buena, como Deadpool, que no lo, un personaje que no lo conocía ni Dios, la gente fue a verlo y se partió el culo. Y es que yo fui dos veces al cine a verla, me cago en la puta. Y la gente lo hablaba, que es muy buena, que te parte el culo que ríes con esta. Lo más que puedes decir es eso, ¿eh? Entretenía y tiene un par de acciones, de escenas que tal, y ya. Claro. Además que luego, a ver, que yo, es un cómic que le abre de presa, que tiene etapas memorables, es decir, tiene a gente, pues a Gil Simon ha trabajado ahí, ha trabajado Terry Moore, también ha trabajado y me está metido, Tony Vedder, pero si ellos mismos no lo están reeditando, porque por ejemplo a España hay varios volúmenes que no han llegado, y no ves que no ha habido un mínimo esfuerzo por la propia editorial, porque ahora de hecho ahora ha anunciado que van a sacar un cómic con los personajes de la película. Dices, bueno, pero es que ya para eso mismo haberlo hecho hace unos meses, coges un equipo bueno, te lo curras y con eso ya la gente pues va a ir con ese boca a boca a la sala del cine. O sea, no lo puedes hacer a posteriori para ver si ahí, a ver si ahora conseguimos enganchar a la gente, ¿no? Porque no es que no ha dejado pozo. También te digo que si yo saco el cine sin conocer, sin haberme leído un TVO ni saber quién son las aves de presa, veo esa película y digo, ah, esto estaba en un cómic, voy a buscar los TVO y me acerco a los TVO, es que es tan diferente, claro. Que yo también entiendo que ECC haya dicho, pues si es que vamos a ver, si es que no tiene nada que ver, o sea, es que son personajes, o sea, son los mismos personajes, lógicamente, pero es un, no sé, está como un concepto muy, muy diferente, entonces tampoco creo yo que hubiera servido. O sea, deberían haber editado más cosas, ¿no? Y haber recuperado material, pero... Claro, además que este proyecto... No lo hayan hecho, vamos. La este serie proyecto... de la que... Perdona, Raúl, que la serie que has mencionado es una miniserie que se llama Harley Quinn y las aves de presa, y que, o sea, intenta tirar al público del cine, y también han puesto a Amanda Conner y a Jimmy Palmiotti a hacerla, porque como ellos fueron los que hicieron la etapa de Harley Quinn, que parece que más ha inspirado a la película... pues para intentar atraer también al mercado de los aficionados al cómic. Entonces han hecho así esa jugada, además en el sello este de Black Label de ahora de DC, y no sé, a ver cómo le sale. Ya, pero si por ejemplo quieres hacer una serie de las aves de presa y lo que haces es poner al equipo creativo de Harley Quinn, pues hombre, al final ya con eso ya me dices por dónde vas a ir. Y de todas maneras, este proyecto además cambió un montón al principio, porque al principio iba a ser en la película de las sirenas de Gotham, que ya sabéis que es este grupo que es Harley Quinn, Poison Ivy y Catwoman, que aquí hace poco lo reeditaron en dos tomos, que esa serie estaba medio bien, pero luego además se lo querían haber dado al director de Escuadrón Suicida, al David Ayer, luego cambió, sí. Luego se convirtió en esto, o sea, como que también ni siquiera ellos mismos lo terminan de tener claro del todo. Sí, mira lo que ha pasado un poco, que bueno, Margot Robbie es la productora de esta película, es la que la ha llevado adelante y la que estaba interesada en seguir utilizando su personaje y expandiéndolo. Y al principio, como Escuadrón Suicida iba a ser un éxito, pues El plan era Gotham Sirens, las sirenas de Gotham, con David Ayer otra vez, con Hiedra Venenosa y Catwoman, que ya los conoce el público, tal. Claro, eso salió mal. Entonces necesitaban hacer un soft reboot, ¿no? Un pequeño reinicio. Y entonces Margot Robbie se ve que preparándose Escuadrón Suicida se leyó cómics que no eran de Harley Quinn. O que salía Harley Quinn en un número. Y así. Pero ¿quién dejó a esa mujer leer cómics? Me cago en la puta. Bueno, por Dios. El cuento de la criada empieza aquí en el mundo real. ¿Quién deja leer a las mujeres? Bueno, entonces empezó a leer y ella empezó a fraguarse en su mente la idea de que le gustaría que Harley tuviese un grupo de amigas, que le gustaba mucho el personaje de la cazadora de aves de presa, y que hacer una peli de aves de presa con Harley podría servir para introducir a un montón de personajes menos conocidos que los de las sirenas de Gotham al gran público. Y claro, pero es que entonces es contraproducente que tú quieras ser la protagonista, que no le des tanta importancia a los otros personajes, que la cazadora, que es tu preferida, solo salga 10 minutos. O sea que... Eso es lo peor. Para mí es lo peor. Yo también leí en su momento que si lo de Gotham City Sirens... Porque eso hubo muchísimos rumores de que se iba a hacer seguro, pero y muchísima web con cierto renombre diciéndolo. Pero por lo visto, por lo que yo leí en su momento, ese proyecto también se frenó porque con la llegada de Matt Reeves al proyecto de Batman y tal, por lo visto él tenía idea de utilizar a Catwoman, entonces eso entró en conflicto con este proyecto y esto acabó derivando en que este evolucionara a lo de aves de presa y tal. O sea que fue ahí como, no sé, supongo que pues llegaría el otro, pediría para la película, que se supone que es más importante, pediría otros personajes y se los darían. Y esta pues al final acabó optando por coger la ave de presa. Y lo que tú dices de cazadora, mira que me gusta muchísimo esa actriz, porque María Elizabeth Winstead mola mucho y tal, y el personaje de la cazadora está guay, pero hostia, es que sale poquísimo y... Sí, muy poco, sí. Verla en chándal todo el rato, macho, es que me da un bajón. Y espérate, sí, que sale en chándal todo el rato y cuando en los últimos 5 segundos sale con su traje que se parece al traje de los cómics, es un chándal otra vez. Y las gafas que lleva es como las de Nolan, de Catwoman, de estas que se le suben y se le bajan. Que como me cago en sus muertos, tío, en serio. O sea, sí. No pueden ponerle una puta máscara normal y corriente, tienen que poner la gafa esa con oh, qué horror, qué mal. Sí, además que si quieres pueden adelantar un poquito del cómic, como que es un... Que ya sabes que Batman no terminaba de fiarse de la cazadora, porque era un personaje que no estaba supervisado por él, digamos, una superheroína, que era un poco impulsiva. Bueno, podías haber hecho como que había un punto de conflicto entre ellas, pero no, llegan, se juntan y ya está. Cambio, para que veas, me gusta más el arco de personajes que tiene, por ejemplo, Canario Negro, ¿vale? Canario Negro, que además hay un pequeño guiño a la JSA con el tema de su madre, ¿vale? Sí. Que ella, te cuenta que ella fue superheroína, etcétera, pero bueno, ahí está. Sí, que se llama, sabemos, la parte de negro del nombre... Sabemos por qué se la ponen, pero la de Canario, pues como no sea de Tenerife, no sabemos por qué. O sea. Puede ser, sí. Que manda cojones que para uno de los pocos personajes que hay en los cómics que se llaman lo que sea negro y no es de raza negra, hayan cogido una actriz. O sea, que hay algunas cosas que yo tampoco, no sé, me parece. O sea, tiene Relámpago Negro, coge un personaje negro y se llama negro y tal. Pero y esta era Canario Negro y coges para adaptarlo una actriz que es negra, que es de color. Uh-huh. Y encima la cazadora de los cómics ahora es negra. Oh, joder, también. Coge una actriz que es blanca. O sea, se han montado. O sea, un pifostio ahí que yo no sé si, no sé. Una cosa, unas decisiones muy extrañas. Y el personaje, lo que tú dices, que probablemente sea casi lo mejor. Bueno, a mí porque Margot Robbie me gusta mucho el personaje que hace. Dentro de lo, pues eso, de lo loca que está y tal. Pero la verdad es que Canario Negro está casi que podría ser lo mejor de la película. Porque luego lo que hacen con René Montoya, pues yo qué sé. Hacerle joder, es que con René Montoya... Sí, ahora si queréis lo comentamos. Lo que me pasa con ese personaje, me echa continuamente a la película, es el doblaje que le pone. No sé cuánto. Parece de macho, un ñeco hablando, tío. El doblaje que tiene, qué horror. Es horroroso, tío. Sí, sí. Hombre, yo creo que la intención de tener un grupo de superheroínas que fueran todas mujeres y cada una de una raza, pues está ahí, ya han hecho lo que han podido para conseguirlo. O sea, totalmente comprensible y totalmente respetable. Sí. No, sí, pero sí, yo, a ver, aplaudo que hagan ese tipo de cosas, entiendo. O sea, entiendo que, joder, que tienen que hacerlo y que, bueno, que no pasa nada porque cada una, pues... Pero se pueden hacer mejor, sí, no claro, pasa se puede nada. Hacer mejor en lo es que eso, es el sentido es el de, claro, trasladarlo a lo que es la película. Porque, por ejemplo, hay otro otra cosa que ha sido muy criticada, que es el personaje de Cassandra Cain, que en los TVOs pues era esta Spider-Girl que salió, creo que fue a finales de los 90, que sabéis que es esta esta Batgirl, que tiene como la cara tapada, uh-huh. Y es la, en los TVOs es la hija de Lady Shiva, que aquí se parece lo que una castaña. Sí, yo me imagino siendo fan de estos personajes, viendo esta película, y es que una patada en el estómago tras otra, ¿eh? Porque es que encima se cachondean, porque la primera vez que sale Cass va a hablar y hace como que se echa la mano a la garganta, porque los cómics es muda, y luego carraspea y dice que te den por culo, tal, no sé qué. Es como si encima van con cachondeo, ¿sabes? A la hora de adaptar los personajes. Y luego que no tiene nada que ver, claro. O sea, han cogido el nombre y a correr, y ya está. Sí, bueno, claro, es que yo no conozco mucho ni el espíritu que tenía la colección de presa en los cómics, ni muchos de los personajes. Y estoy viendo que eso no lo han mantenido mucho, pero por ejemplo, el villano también bastantes cambios, ¿no? Máscara Negra. Pues el villano, que suele ser siempre. A ver, es que ha habido varios. Creo que ha habido dos Máscaras Negras. Uno sí es el típico mafioso, que además aquí no lo han trasladado, que supuestamente el tipo tiene la máscara soldada a la cara y nadie sabe cómo come o cómo, no sé, se saca los moquillos de la nariz. Y hubo otro que era el propio director de Arkham, ¿vale? Del asilo Arkham. Y aquí, sinceramente, el tipo este está absoluta y totalmente desatado y puesto de cocaína. Pero toda la película está como el rollo de aquí el bueno de Ewan McGregor está pero puto desatado, perdido. Sí, por lo menos se ve que se lo ha pasado bien, ¿no? Haciendo la película. Joder, él se lo ha pasado demasiado bien. Sí, sí. Muy Boris Izaguirre, sí. Muy sobreactuado. Yo, a mí no me hizo. No me hizo ninguna puta gracia. No sé, parece que lo querían hacer muy sobreactuado, como que hiciera algo de gracia, pero no, yo qué sé. Luego está muy chulo un movimiento ya típico de Warner, que es pasarse toda la promoción hablando de que tienen una relación Máscara Negra con el Zas. Pasarse toda la película, pasarse toda la película poniendo detallitos como que eso es así y no sacarlo nunca, aunque sea importante para la trama, que en la saga de Harry Potter de Animales Fantásticos hacen algo parecido. Y me parece curioso eso, para una película que iba tan de guay y tan de vamos a por fin a enseñar la variedad de gente que hay en el mundo. Sí, es que como ponen a René Montoya siendo lesbiana, pues ya se ve que pensaron que ya era demasiado. Ya dos parejas. No, bueno, pero que es que las dos cosas que ponen se pueden quitar. O sea, con el doblaje, una es un dibujo al principio que se puede cambiar para cuando lo estrenen en otros mercados, y otra es una cosa que en el doblaje, en vez de decir en mi ex, dice en mi amiga y ya está. Claro. O sea que por eso. Y también caen un poco en algo un poco ranciete, que es lo del villano, los villanos con ese deje un poco gay y tal, ¿no? Que eso es como muy, a lo mejor de otra época, ¿no? No me suena a mí, no sé qué. Sí, muy amanerado, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Como para hacerlo malo tenemos que hacerlo así, ¿no? Como hacían en el cine, que decían que el Hércules, ¿no? Que en la peli de Hércules el malo tenía ese deje y tal, el Hades y tal, y es como, no sé, sí, hay cosas. Sí, eso es muy cliché del villano femenino. Sí, sí, sí, sí. Una cosa rara. Uh-huh. Que luego sí, y rancia. Sí. Irrancia, sí. No olvidemos esa trama que se filtró de que la película iba a ir de que en el diamante había fotopollas de Máscara Negra. Pero eso que está confirmado. Eso es un claro, claro, que lo cambiarían en los reshoots, seguramente, en las regrabaciones. Sí. Es que deberían haberlo dejado. La película debería haber ido full, a modo mamarracho total, y haber dejado ese tipo de cosas y que no pasa nada, porque no sé. Es lo que vendían, ¿no? O sea, claro. En cierto modo era lo que esperaba. Haber ido un paso más allá, a lo mejor, pero bueno. Pero luego lo que tú dices, yo, por centrarme un poco en cosas que sí me gustan, que a lo mejor estamos quedando aquí un poco de... Estamos rajando un poco demasiado. Y a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, que yo... No, a mí también. Yo me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien y para casa. O sea, no... Sí, sí, sí. Pero no sé, lo que tú decías, por ejemplo, la escena de acción, que es verdad que no tiene mucha, pero están rodadas, que creo que es parte del equipo de la segunda unidad, tiene algo que ver con John Wick, puede sí, ser. Sí, es con... uno de los directores, sí. Sí, sí, sí. Pues mira, pues la escena de acción luego lucen súper bien, ¿no? Y no sé, tiene ahí sus cosillas. A mí particularmente la del almacén de la comisaría me parece muy bien resuelta, porque además mete el humor muy bien dentro de la coreografía de lucha y trata un poco a Harley Quinn como un poco como un Looney Tune, ¿no? Como un dibujo animado un poco. Y sí, yo creo que si hubiesen tirado por ahí, la película sería más divertida. Sí, de hecho saca el martillo gigante y todo. O sea que, a mí que sepáis que me hizo gracia al principio cuando se va a comprar la hiena, que se le insinúa el de la tienda y la siguiente imagen es la hiena comiéndose al tío de la tienda. Sí, igual el castor, la inclusión del castor es un detalle que está chulísimo para los que no molen los cómics. Pero eso es que son cositas contadas. Ya, lo del bocata. Por cierto, yo esas horas tenía un hambre que me moría y estaba yo, ay, hay un bocata, no sé qué. Sí, pero tampoco le saca mucho jugo, ¿eh? Porque si hubiesen tirado por la comedia de hago esto por vengarme del bocata o algo así, pero sí, tampoco. Una cosa de esas, tampoco. Sí, sí. Es eso, como que se queda a medio camino y me extraña porque, jolín, tenía muy buenas críticas, pero no sé, la gente a veces es que ve algo que es medio diferente y ya se cree que es bueno, no sé. Yo de las buenas críticas no sé dónde salen, sinceramente, porque es que no. Yo os digo que en general no he percibido a nadie que le guste. Yo en Twitter, por lo menos. ¿Cómo dices? Perdón, ayer. Que he percibido que a los que os gusta decís, bueno, está entretenida y tiene dos cosas buenas sociales, y que el resto del mundo no. Sí, me lo he pasado bien, no está mal, va. Pues por ahí he percibido, pues eso, unas reacciones de positivas, pero hasta ahí. Está bien, sí. Sí, pero yo sé que yo no he visto. La nota que tiene del público es de menos, o sea, en Estados Unidos, que baja. Sony, por ejemplo, sacó casi A. O sea que por eso digo que no sé. Yo sé que me gusta porque yo pienso en ella y me la vería otra vez. Y no digo lo mismo ni del Hombre de Acero, ni de Batman contra Superman, ni de Joker. Entonces, pues no sé. Eso a mí me sirve un poco para ver más o menos por dónde. No sé, la pongo más del lado de lo que me ha gustado últimamente, de Aquaman, Shazam, Wonder Woman, más que incluso la Liga de la Justicia, que a mí también me moló. Sí. Más que de la primera tanda, ¿no? El Escuadrón Suicida, que ya ni la meto en el top, ¿no? Pero bueno, que no sé. Que eso, que es cierto que tiene sus carencias, lógicamente, y que principalmente yo creo que ha sido que, no sé si directora, no sé si el estudio, no sé quién, pues no tenían del todo claro por dónde. ¿Hacia dónde apuntar con esto? El estilo, por donde querían tirar en general. Sí. Y luego que entiendo que si eres muy fan de los personajes y llegas a una película que pues que respeta tampoco la estética y alguno de los personajes los cambia tanto y tal, pues al final no estás apelando ni al público comiquero, que es verdad que somos un 0,001% del público, ¿no? Pero si no estás tirando para esa gente, a la gente casual la tiene un poco perdida porque el Escuadrón Suicida hizo mucho dinero, pero no le gustó casi nadie. No. Luego la CSR y en Estados Unidos la estrena en 4 sitios. Es que joder, es que al final todo suma, claro. Claro, además para que veáis que irónicamente Escuadrón Suicida fue en 2018 la película más vista en Movistar Plus. Es que Escuadrón Suicida hizo un saco de dinero, hizo muchísima. Una morterada de pasta, tío. Sí, Escuadrón Suicida tenía el as ahí del Joker que hizo que mucha gente se interesara. De fuera del mundillo se interesara por esa peli, igual que se han interesado por la cosa esa que espero que ya no volvamos a hablar de ella en mucho tiempo, de los Oscars, y nada, y parece que si tienes eso en el título o en los trailers, atraes a gente, pero si tiras por la novia de, parece que no les mola. Ya, sí, por no, cierto, además, está la película, vamos, sí, me llama la atención que como que es muy machacona con el mensaje de que por fin se ha librado del Joker, que el Joker... casi, es que solo falta que miren a cámara y guiñen el ojo. Es que son tan obvios por momentos que parece Agent of S.H.I.E.L.D. por momentos. Guiño. Vale, sí, pues que los hombres ya guiño son el malos. Mensaje. ¿Cómo? Y que todos los hombres son malos. Todos. No es... Hasta el chino que supuestamente era bueno, también es malo. Son todos una panda de gilipollas y no solo un solo tío que sea normal, eso es cierto. Y lo de que insistan tanto en que ha dejado el Joker, teniendo en cuenta que era el Jared Leto, yo eso lo vi bien, vamos. Sí, yo creo que iba por ahí el sí, yo creo que era una patada en la, todo en general, una patada en la cara al Morbius. Sí, al Morbius. Eso mismo. Y luego, no sé, a mí me llama mucho la atención de que, a pesar de que en Escuadrón Suicida el enfoque estético parece que no moló, sigan obsesionados en ciertas cosas. O sea, la estética de Harley Quinn es para darle de comer, o sea, para que salga en un videoclip de Rosalía o para darle de comer aparte, desde luego, porque en el mundo real... parece que tengan la enfermedad, muchos de los personajes del universo este DC parece que tengan la enfermedad de la peli de Memento, ¿no? Porque se tienen que poner el nombre en la ropa para acordarse, ella tiene una camiseta que pone Harley Quinn por todas partes. Por si no te has dado cuenta quién es. Claro, tatuarse en la cara datos de su personalidad para no olvidarse, o sea, es como aplicar el modelo Nolan mal, vamos a aplicar Memento a estos personajes, o sea, que no sé. Que yo creo que también es un fallo de todo el cast de superhéroes de DC, de este universo me parece que está pensado desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista de actores. O sea, que me pasa en todas las películas con los protagonistas. A ver, al final de Vida Ayer lo que hizo en El Cuadro Suicida fue primar la estética por encima de... Claro. Iba a decir de guión, por encima de todo. O sea, él se diseñó su personaje en molones que pensaba que iban a gustar y en el fondo gustaron porque los diseños más o menos gustaron. Y esto lo han mantenido. Lo bueno es que lo que se ha visto de Escuadrón Suicida de James Gunn parece que reculan un poco y aunque sí, van a morir casi todos, han visto trajes de superhéroes. Harley Quinn lleva el pelo, por ejemplo, con los colores del cómic, negro y rojo. Sí, sale. Además, se ha visto esta semana una imagen que sale el Idris Elba. No sé, todavía no se sabe de qué superhéroe va, bueno, de quién va a hacer. Luego también salía esta Ratcatcher, sale este tipo con el pijama de los lunares. O sea, que sí que, vamos, que va a haber un montón de, no sé, 10 o 12 superhéroes, vamos. Sí. No, esa va a ser espectacular, esa película. El problema va a ser el recibimiento. Los superhéroes también es como muy estúpido a esta altura de la vida. Es que no lo entiendo, coño. Lo del pelo de Harley es que me parece una puta basura. No, es toda rubia, pero tiene un poquito de colorete al final de las coletas para que se vea que uno es rojo y otro no sé qué. Digo, pero no, coño, o sea, la estética, por Dios, o sea, y la otra que va de chanda en vez de llevar un... Digo, vamos a ver, o estamos aquí de cachondeo o no estamos de cachondeo. Sí, yo puesta a vestir la de mamarracha... Lleva un puto traje. Puesta a vestir la de mamarracha, viste la de superheroína, ¿no? O sea, o por lo menos como va en los TV o la otra. Pero claro, lo que tú dices es que le ponen una estética que es... Bueno, pues yo que sé, a lo mejor es que somos... Es para otra generación, a lo mejor es que somos muy viejos ya y no entendemos tampoco. No, coño, es que es muy fea. ¡Estos chavales de ahora! Somos unos polla vieja y no entendemos. Totalmente. Aquí. Que puede ser, ¿eh? No lo descartemos. Sí. Hombre, pero es tan fácil como coger un tono y tirar solo por ese tono. O sea, que decir, estamos mencionando siempre a Deadpool, pero podemos compararla con Shazam. Shazam tira por el tono de la comedia y sabe tirar por ese tono. Tira toda la película por ese tono. Claro, y sabe tono familiar, comedia familiar. Pues esta podría haber sido comedia adolescente. No pasa nada. Pero claro, es que falta la comedia. Y los adolescentes viéndola. Y lo sacaron, efectivamente. El caso es que después de estar unos cuantos años con trajes muy chulos en DC... Ahora, entre esto y lo que se ha visto el nuevo Batman, yo me ha dado un bajón de decir, madre mía, vaya cosa más fea, o sea... Pues a mí me ha gustado el traje nuevo ese, no sé, no me ha parecido la muerte. Uf, yo que vuelvan a la armadura a mí me parece paso atrás. Sí, horrible. No puedo. A mí lo del cuello, incluso la capucha, que hay gente que dice que es fea y tal, y a mí no me molesta mucho, me mola y tal. Pero yo que le pongan la armadura otra vez como rollo Nolan, a mí eso me parece... Y más viniendo de Ben Affleck, ¿no? Con el traje ese que tenía tan chulo. Pero bueno, que al final la peli saldrá mejor o peor independientemente del traje que lleve, eso lógicamente. Pero no sé, como que nos mola, ¿no? Nos mola que sean más o menos fieles, ¿no? Que nos den cosas así como pues, en Aquaman, por ejemplo, o en Shazam, que son los trajes prácticamente literales. Uh-huh. Pues sí. Veremos a ver. Y bueno, pues ya que nos estamos acercando al final del programa... Como ya hemos dejado aquí al principio, pues ayer, bueno, una noticia bomba, internet explotó por arriba y por abajo 7 veces, que es que Dan Didio pues dejaba su puesto como editor en jefe de DC Comics, ¿vale? Aquí, bueno, el bueno de Didio pues ya llegó como vicepresidente editorial en 2002, ha tenido diferentes cargos de responsabilidad, y ya desde 2010 ha sido, pues digamos, el editor en jefe, la figura clave en lo que es la distinguida competencia. A ver, reacciones de la noticia. ¿Qué os parece? ¡Sí! Ding dong, la bruja ha muerto. Eso sí, mismo. Yo diría que, ¿cómo se dice? Tanta paz dejes como... Tanta paz lleves como descanso deje, algo así, sí. ¿No? Sí. Yo estoy muy triste porque Cyborg abandona la Liga de la Justicia, o sea... Bueno. Bitsen eliminada de continuidad. Sí. Y por dejarán fin a Nightwing, dejarán de putearle. Sí. O a Wally West, que lleva el cabrón pisoteándolo. Sí, ahora por fin ha dejado lo tenía de rehén en el armario, así estaba de moro. Madre pues mía, nada, oye, lo peor con Wally fue que cuando lo rescató fue pa' mal. Sí. ¿Cómo no la clavó el cabrón? Después del especial ese renacimiento. Bueno, pues este hombre, yo que sé, habrá hecho sus cosas buenas seguro estos años, porque no puede ser que esté 20 años trabajando allí, por mucho que eso sea un choteo. Si ha estado 18 años allí en puesto de responsabilidad, algo bien habrá hecho. Que no, Lisa, que no. ¿No has visto The Office? ¿No has visto tú The Office? Pero vamos, más allá de eso, desde luego, todo lo que son decisiones polémicas de los últimos años y esos reinicios tan bestias que han tenido y tal, pues yo sinceramente. A mí me ha hecho alejarme muchísimo de DC. Luego también han apostado por autores que, por ejemplo, no sé, el tío ha conseguido que Bendis trabaje para DC. Eso, ya. Nosotros nos puchoteamos mucho de Bendis, pero ese tío es un superventa. Entonces, es quiera que es no. Una estrella. Eso... Bendis es una, claro, estrella. Es una estrella. O ha cogido y le ha dado de cierta manera forma a Tom King y también ha hecho unas dos superventas con el tío y tal. Entonces, que sus cosas buenas tendrá, lógicamente. Pero yo creo que hacía falta ya que ese tío se fuera de allí, vamos. No sé, a mí, yo creo que en general, de unos años para acá, a ver, yo sé que el tipo pues ha tenido bastante responsabilidad, tanto lo bueno como lo malo, sobre todo lo malo, pero yo sigo pensando que realmente el que sigue cortando el bacalao es Jim Lee, ¿eh? Que hay en el fondo la verdadera mente detrás de DC, la de DC Comics, que el que está un poco es Jim Lee, y que ahora mismo están en DC como pues sin cabeza, porque a Geoff Johns ya podemos decir que se lo han quitado del medio. A lo mejor vuelve ahora que no está Didio. A lo mejor vuelve, claro. Joder, vamos, sería, vamos, la noticia del año, que volviese y como volviese como editor. Pero no creo, sinceramente. Por lo que a mí me da la sensación que en el fondo el que tira de los hilos es Jim Lee, sinceramente. Ahí se queda. Ahí se queda. Sí, ¿cómo se llama el otro tío que estuvo en Marvel mucho tiempo y está ahora en DC? ¿Harras? ¿Bob Harras? Bob Harras. Todas estas topelías que hemos comentado del clon, culpa suya, ¿eh? Por eso digo que este tío es el que lleva en DC junto a Jim Lee ahí también una pasada de años, ¿no? O sea, que se supone que eran como los tres cabecillas, ¿no? Que tuvieron los huevos de darle un premio cuando las New 52, por el éxito que supuso. Pero qué hijo de puta, pero qué éxito. Hombre, vendieron mucho. Hombre, sí, vendieron lo que no está escrito, ya, pero... Por lo menos los New 52 número uno, esos que sacaron, se hincharon a billete ese mes. Luego ya poco a poco retomaron, pero qué... También Escuadrón Suicida ha hecho mucho dinero y mira, era una puta mierda. Sí, pero vamos, Warner imagino que le interesará será la panoja. Sí, estoy viendo aquí, además, ha sido el vicepresidente y editor en jefe desde 2010. O sea, ha sido la mano derecha de ese tío. Pero es una decisión tomada desde la cúpula de Warner, ¿eh? O sea, que habrá que ver... Sí. Está despedido, además. Sí, y lo mejor de todo ha sido el mega nivel de choteo que se ha traído Rob Liefeld en Twitter, ¿eh? Le ha dejado, pero toma, jódete, cabrón. Sí, Rob Liefeld siempre tiene mucha clase. Para sí, mucha clase, y sobre todo uno sabe que no, que se fue sin ningún tipo de rencor. Sí, ¿no parece que últimamente ha pasado la línea de tío sobrado que cae más o menos bien, aunque todos sabemos que es un poco tolai, a ser un puto imbécil ya últimamente? Porque es que lleva un tiempo en Rob Liefeld en Twitter últimamente, macho, que cada cosa, cada vez que habla, dan ganas de bloquearlo y decir, hacho, cállate ya, por Dios. Y esta última, o sea, parece que estaba él echando el currículum para trabajar allí como editor en DC. Ahora mismo está peleado, por lo visto, con las dos compañías, creo, que también a todas las colecciones de los mutantes de Jonathan Hickman estuvo rajando de ellos también y tal, o sea, que está. Y no, hizo hace desatado, poco esto de Major X, ¿lo sabes? Sí, pero claro, pero eso ¿quién se lo leyó? Se lo leyó él solo. Bueno, él solo y PR17. Pues ya está, pues eso. Pero... Estaría picado por eso, pero vamos, no me jodas. ¿Eso era eso estaba en el universo Marvel? Sí. Yo creía que era alguna serie de esas rancias que saca él imitando algún personaje. No. Eso está en continuidad y muy en continuidad. Era eso, pero dentro del universo Marvel. Madre. Eso es. Os juro que no tenía ni idea. Esto de Dan Didio parece que ha sido provocado por esa cosa de Generation 5 que iba a hacer. Que iban a ser los hijos de los superhéroes, ¿no? Sustituyendo a los superhéroes y tal, como savia nueva. Y parece que está relacionado un poco con esa idea que tenía. Y no recordemos que, o sea, y recordemos que a Axel Alonso le echaron de Marvel también por Marvel Now. O sea, que lo que igual pasa en las editoriales es que no quieren que cambie la cosa y que lo que más le molesta a ellos es eso, intentar poner a personajes nuevos en el lugar de los antiguos y quieren que todo permanezca inmutable. Básicamente. Es que me parece raro que lo echen por eso, porque eso se hace, o sea, se hace cada X tiempo, ¿no? O sea, lo hacen siempre. Cada 5 o 6 años mueren los personajes y te meten a otro diferente y... Sí, sobre todo con todo lo que le han aguantado, que le echen por eso, pero bueno, la conversación va por ahí. Pues en redes sociales y en páginas especializadas. Tampoco sabía que Alonso se lo habían cargado por todo el tema de... Hubo una bajada ahí de ventas en Marvel Now. Sí, Marvel Now, que era fue cuando empezó Renacimiento, DC. Para mí subió la calidad, pero... Y me dio héroes nuevos que apoyar y que conocer, pero a la gente en general no le interesó mucho. Pues igual es que no es solo problema de la editorial entonces, igual es problema de los lectores que no quieren otra cosa. Hombre, viendo las reacciones que tenemos últimamente a ciertas la diversidad en las películas en general, sí, no, la ni siquiera es la de superhéroes, la diversidad en el mundo, pues joder, hay que echar, que hacernoslo mirar. Hay un fandom que también es para echarle comer aparte, dejémoslo así. Y gente que no va a ver Aves de Presa porque son mujeres, ¿eh? Que también me lo han dicho. También. Y porque me van a meter el mensaje feminista y tal. Sí. Muy al tope. El mensaje feminista yo creo que lo tienes desde que naces por el sitio del que sales, ¿no? Pero bueno, en fin. O sea, si se está, por ejemplo, esa gente es la típica que dice... Ay, no, es que ni Ripley ni en Senna te metían el mensaje feminista, no sé qué... Y si nos gustaba, digo, no, hijos de puta, si esas películas se estrenaran ahora, diríais lo mismo que con las cazafantasmas y que con las aves de presa. Ya están las mujeres con el feminismo y el no sé qué. Vamos, pero fijo. Y lo de la diversidad, ¿sabes? Es que ahora no sé qué. Joder, coño, la imposible patrulla X. Es que tiene que haber un maricón siempre. Si no me lo explican bien en guión, si no tiene una historia muy importante, un giro, entonces ¿para qué me lo meten? Entonces está forzado, si no es que está forzado que esté ahí, ¿no? Sí, madre mía. Sí, yo lo que más flipante que he leído de esto estos días, a raíz de lo de Ave de Presa y tal, un gilipollas normal diciendo algo así como que... Fijaos cómo a Wonder Woman no se le criticó cuando salió y es como, ¿perdona? ¿Que no? ¿Que a Wonder Woman no se le criticó? Tío. Vaya retrasado. ¿Pero qué me estás contando? Si le cayeron palos, algunos con razón, porque Gal Gadot, la verdad es que pues, como actriz y tal, pero la crítica como actriz, vale, pero todas las críticas que se le hizo por el personaje feminista, tal, no sé qué, y esta tía no vale, no sé qué, y no da el pego y le faltan tetas, y... venga, no me jodas, no se dijo nada sobre Wonder Woman. Madre mía, qué palos le cayeron, o sea... Pero injustificado, que te den palos porque haga un mal personaje, una mala actuación, porque la película esté mal, X, el diseño, pero que le dieran palos porque no tenía tetas. Sí, le dieron palos por ser mujer, pero, vamos, es que no. Pero qué gilipollera esa, o sea, y te ponían imágenes, ilustraciones, pero pues las típicas ilustraciones de Wonder Woman con unas tetas enormes, con unos musculacos imposibles. Digo, vamos a ver, hijo de puta, esas mujeres no existen. O sea, con Capitana Marvel, que rebuscan. Igual. Sí. Sí, con la Capitana Marvel lo mismo, que la gente lo que quería era el uniforme del bañador. Digo, pero vamos a ver, hijo de puta, si pones ese uniforme en una película de verdad, queda ridículo. O sea, no me seas imbécil. Yo qué sé, la gente tiene unas cosas de verdad... Pero mola que Gal Gadot dijese, me están criticando por mi físico, me están criticando por mi procedencia, pero no me están criticando por mi forma de actuar. Sujetadme el cubata, que me voy a darles otra razón. O sea, que eso mola. Vale, y bueno, pues ya hemos llegado un poquito al final del programa. Antes de nada, obviamente aquí le damos las gracias a Gacela Thompson, que se ha animado a grabar con nosotros. De verdad, tío, muchísimas gracias. Ah, gracias a vosotros. Yo cada vez que me llaméis estoy acudo... Raudo y veloz, pero acudo. Vale. A grabar con vosotros. Aparte, mañana es mi cumple, o sea que ha sido regalo anticipado, porque me lo paso teta con vosotros, o sea que genial. Bueno, es nuestro regalo. Sí. Nuestro regalo es comentar una película de la que no hemos comentado nada, porque no había nada que comentar. salvo el fenómeno alrededor de ella. Mm. Que eso nos lo dirán en los comentarios, seguramente. Sí. Y bueno, a ver, Geray, ¿de qué vamos a hablar en el siguiente programa? Cuéntanos. Pues en el siguiente programa vamos a hablar de la vuelta de los mutantes a primera plana y en profundidad, con un señor detrás llamado Hickman. Interesante. Pues bueno, señores, pues como siempre nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, en nuestro blog dosfrikisunmurciano.blog.com o a través de nuestro Twitter, que es @2f1m. Y como siempre, nos podéis escuchar en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.